Recibimos algunas noticias bastante serias, sobre todo con respecto a lo laboral. Y en este caso nos vamos a ir hacia el diario Los Andes, porque ha habido despidos en el diario Los Andes. Y para hablar mejor de este tema, del otro lado de la línea nos está aguardando el secretario del sindicato de prensa de acá de Mendoza. Nos referimos a Diego Pareja, a quien saludamos y le damos los buenos días. ¿Cómo estás? Hola, buenos días, compañero, ¿cómo le va? Bien, bueno, ahí lo que decíamos con antes de presentarte, despidos en el diario Los Andes. Sí, efectivamente, en el día de ayer, lamentablemente recibimos la comunicación de que 8 compañeros estaban siendo despedidos. La verdad que ha sido muy violenta la situación, porque veníamos de una situación de asamblea, con paritaria y discusión, una mesa de discusión en el Ministerio de Trabajo, todavía discutiendo sueldos, salarios, y de repente los compañeros empezaron a recibir la notificación y fueron 8 en total en lo que iba a la tarde. En un primer momento los compañeros, la verdad que te parte al medio, digo, son compañeros de trabajo que ves todos los días y la verdad que nos quedamos todos un poco atónitos, y pero inmediatamente pudimos reaccionar y solidarizarnos y organizarnos y tuvimos una asamblea espontánea en el diario que con el acompañamiento del sindicato pudimos decidir a lo largo de la tarde que se dictara el estado de alerta, movilización y asamblea permanente. Y bueno, estuvimos dialogando y sesionando y discutiendo alrededor de las medidas a seguir hasta las 2:30, 1 de la mañana. Bien, ¿qué aduce la empresa? No, la empresa dice que, de hecho, los telegramas llegan sin causa, son despidos sin causa, y aducen reorganización, eso verbalmente digo, reorganización, reestructuración de la empresa. Pero, ¿y cuál sería lo que ustedes estiman? ¿Cuál es la causa que hay de atrás? Mira, ha sido muy violenta la situación y muy fuerte, en el sentido de que son 8 compañeros que van desde trabajadores raso con poca antigüedad, trabajadores raso con mucha antigüedad, una compañera de una corresponsalía del sur y un jefe de sección y un subjefe de sección. O sea, ha sido un despido generalizado, masivo, de diferentes sectores del diario, de la parte de redacción, y apuntando a lo que, digo, dentro de lo que estuvimos dialogando ayer entre todos los compañeros, a un disciplinamiento de la organización y un amedrentamiento de la organización de los trabajadores. Uh-huh. ¿Ustedes están por armar una carpa y olla popular ahí en la puerta del diario? Exactamente, nos estamos trasladando, justo estamos en esos trajines, estamos yendo hacia la puerta del diario Los Andes, ya hay algunos compañeros ahí concentrados, estamos por empezar a preparar el derribado para compartir un derribado con la gente que se va acercando, y nada, que la gente pueda acercarse a expresar la solidaridad, que hay muchos compañeros que estaban preocupados de diferentes sectores, sindicales, políticos, de organizaciones sociales, y dialogar en ese mismo ámbito alrededor de las cosas que se van a seguir haciendo para adelante. Y la verdad que bastante serio. Además, vos nos estás dando un contexto de que están en un momento de paritaria, así que se pone muy serio esto. Sí, yo creo que esto apunta al contexto político general. Digo, no es casual que estas situaciones se den en este momento, después de que el gobierno, que es el que nos debería cuidar a todos, vocifera a viva voz la necesidad de reformas laborales, de los costos laborales altos y demás. Y bueno, los resultados del domingo, o los aparentes resultados del domingo, porque también nos fueron bien contados en los medios de comunicación, desencadenan estas actitudes violentas por parte de la empresa, que no hacen más que violentar a las personas y a las organizaciones. Digo, los compañeros trabajadores no son un número dentro de una organización sindical, son compañeros con nombre y apellido, que tienen familia y que hoy están pensando en qué van a hacer de acá para adelante para alimentar a su familia. Tal cual, tal cual. Bueno, no te robamos más tiempo, te dejamos libre para que puedas ir hasta allá. Cualquier cosa, acá estamos atentos a lo que pase. Bueno, muchísimas gracias por el espacio, la verdad que es un placer porque siempre ustedes y otros medios comunitarios alternativos y algunos otros medios de la provincia se hacen eco de los reclamos y las problemáticas de los trabajadores de prensa. La verdad que hoy, si vos ves Diario Los Andes, no aparece una línea al respecto del conflicto, no se va a reproducir en otros grandes medios de la provincia tampoco, entonces está bueno reproducir las voces y que los compañeros trabajadores de otros medios, tanto comunitarios alternativos, cooperativos y demás, se hagan eco de esta situación para informar a la sociedad, que es la finalidad, valga la redundancia, final de nuestra profesión, informar correctamente a la sociedad, que la sociedad sepa cuáles son los conflictos que atraviesan cada uno de los sectores. Tal cual. Abrazos grandes y a través tuyo a todos los trabajadores de prensa. Nos encontramos en cualquier momento. Igualmente, hasta luego. Muchas gracias.